Fanservice. Entérate de las novedades del manga, el anime, la informática y el cine fantástico. Fanservice. Lunes, 21 horas. La Larga Tribu. 14 de junio de 1982. El general Benjamín Menéndez dispone la rendición de las fuerzas argentinas luego de un fracaso rotundo. A 30 años de poder. ¡Hemos recuperado! El pueblo argentino vuelve a la plaza, esta vez a exigir la renuncia de Galtieri. Apagá la tribu, tu radio. Esta es la vida, la pasión y la muerte de la vecina de enfrente. Nuestros teléfonos 4864-0489 y 4866-1095. Hugo y René. ¿La rana René? ¿Será? Sí. No sé. ¿Y Hugo quién es? Se hace pasar por Hugo, por mi chico Hugo. Acá no sé. Nos mandan muchas felicidades y besos que, bueno, después nos vemos, creo, supongo. Acá, buscando a Hugo. ¿Quién es Hugo? Acá seguimos acaloradas, pero enfervorizadas también. Y bueno, seguimos por ahora con Loana Vergis, que por ahora tiene cartel exclusivo. No sabemos. Loana, hoy a este año, más o menos a principio de año, presentaste en Gesta del Nombre Propio, ¿no? O La Gesta del Nombre Propio. La verdad que ese libro para nosotras es muy importante porque es un trabajo así colectivo, es como el primer trabajo colectivo que logramos hacer las travestis, donde las protagonistas absolutas fuimos las travestis, las que diseñaron el libro fuimos las travestis, las que realizamos el trabajo de campo también las travestis, por supuesto con un excelentísimo cuerpo técnico, con compañeras feministas, luchadoras, digamos, que nos han orientado en la parte de la academia, claro, del tecnicismo que era necesario. Pero el trabajo en realidad fue compartido por las compañeras y surgió de una de las falencias que nosotras vemos dentro de la comunidad, la dificultad que tenemos en realidad de generar un discurso colectivo, ¿no? A diferencia de otros grupos, claro, digamos, de mujeres, de indígenas, de pueblos originarios, de lo que sea, de la pobreza, todo, hay como un relato colectivo, el Estado bien o mal se ha ocupado, hay como una situación distinta. En cambio, nosotras, por la situación de absoluta exclusión en la que vivimos, había como un relato, digamos, la dificultad de la construcción de un relato colectivo. Porque cuando nosotras nos enfrentamos con las compañeras, pareciera que toda empieza a partir de ellas mismas, ¿no? Bueno, yo me hice travesti y ahí empezó todo. O sea, como que van cayendo así por obra y gracia de algo, de travestilandia, y ahí empieza todo. Entonces dijimos, a ver, construyamos ese travestilandia. ¿Cómo es ese mundo? ¿Qué vivimos? ¿De qué manera vivimos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué nos atraviesa? ¿Cuál es nuestra historia? Y nos pareció importante rescatar esa cuestión por esta cuestión generacional, que en nosotros es mucho más rápida que en cualquier otra franja, digamos, de la sociedad, teniendo en cuenta que las travestis mueren antes de los 30 años. Entonces viene una niña de 13 años y ve una de 25, ya le es una antigua. Entonces dijimos, acá había una parte que ellos iban perdiendo relatos de generaciones enteras. Entonces dijimos, ¿cómo es esta historia? Entonces empezamos humildemente a trabajar y a hacerlas reflexionar a ellas mismas sobre su propia historia. Y fue re interesante porque no solo que lo leyeron el libro, porque nosotros también fuimos cuidadosas en esto, le pedimos a las compañeras de la academia, a las que nos asesoraban y fueron parte también del libro, de un lenguaje claro, llano, sencillo, porque las travestis simplemente la mayoría no tiene el hábito de leer. Entonces dijimos una cosa que no empecemos con la mega teoría, sino con las cosas concretas. Y era interesante porque cuando íbamos a los hoteles a darles el libro, ellas se ponían a leer y cuando nos encontraban decían, che, fulanita murió tal cosa. Cuando vos decís tal cosa, y lo discutían, y eso fue realmente lo que nos llenó de alegría ver que ese objetivo se había cumplido. Creo que hay por lo menos un camino dentro de distintos caminos que has trazado, pero que a mí me llama la atención A ver si se pueden unir. Porque este libro del que vos te estás hablando, La gesta del nombre propio, digamos, es un libro muy fuerte, ¿te acuerdas que lo hemos mirado y todo? Porque tiene que ver mucho con la muerte de las travestis. Tiene que ver. ¿Mm? Entonces, es como que estamos hablando de las travestis y estamos hablando de un tema, pero que es muy importante, que tiene que ver con la muerte, y como dijiste vos, de un promedio de 30 años. Claro, pero por las condiciones de vida, digamos. Exactamente. Pero creo que hacia final del año, digamos, con esto que sucede con Alit, me parece que insufla un poco de vida a esto, al colectivo de travestis, ¿no? Sí, y esto tiene que ver con la muerte, porque también cómo esta sociedad va planteando el tema de la identidad o de los cambios, ¿no? Necesariamente una sociedad que hace culto a la muerte, exactamente como la sociedad argentina, pareciera que para que algo renazca o algo nazca, en realidad tiene que morir, así, arrasante, ¿no? Como que la muerte es el final de todas las violencias. Bueno, muerto el perro, se acabó la rabia. No permite esta cuestión de que algo se recicle en sí mismo, que la sociedad se vaya reciclando. Y entonces estos valores, ¿cómo van quedando tan profundamente en la sociedad? Y entonces el travestismo pareciera que para poder ser tiene que morir. Después termina muriendo en sí mismo el travestismo, ¿no? Como cosa fuerte y lo que se termina matando es el cuerpo. Y esto lo digo porque a nosotros nos pasó con las propias compañeras, ¿no? Para ser travesti, ese anterior, ese haber nacido con una genitalidad, el haber sido socializada los primeros años de una determinada manera, no tiene cabida en el nuevo proyecto, sino que tiene que morir necesariamente. Nosotros decimos, por favor, esto es un espanto absoluto, ¿no? Digo, parte de lo que nosotras terminamos siendo y lo que vamos a hacer tiene que ver con ese origen y ese nacimiento. Y en realidad que el travestismo no nace cuando realmente, vos le preguntás, ¿desde cuándo sos travesti? Y ellas adhieren al primer día que se vistieron de mujer, que se tomaron, entre comillas, una ropa de mujer. Y nosotros decimos, por favor, compañera, porque, digo, el travestismo, la sexualidad, la identidad, se va construyendo desde el momento que vos nacés, incluso como anterior a nacer, de cualquier, claro, de la humanidad. Claro. Desde el momento, de antes de nacer, ya hay toda una cuestión, y un materialismo, y unos condicionamientos tan fuertes dentro de la sociedad, que ya te están marcando antes de nacer, ¿no? Que ya van poniendo mensajes para lo que vas a hacer. Entonces decimos, no maten a nadie, no se maten a sí misma, no permitamos que nos maten a nosotras. Y en ese sentido entonces era como que pareciera que tiene que morir algo para nacer. Y en ese sentido entonces decimos, no vamos a morir en el intento, ¿cómo hacer para tener una personería jurídica y no morir en el intento? Y entonces el año termina realmente cuando el Estado nos reconoce, y que esto es lo realmente profundo que ha pasado en este fallo, porque por primera vez se discutió en términos absolutamente culturales, digamos, de esta sociedad, ¿no? El término travesti, no fuimos ni a transgénero, ni a nada que foráneo, digo, a un término, y se discutió los derechos a un grupo en sus propias condiciones. Esto realmente, yo cuando leo lo que la Corte le dice a la Cámara, a la Sala K, justamente, porque la Sala K la que nos negó, cuando le dice, ustedes usaron el bien común, en realidad para no animarse a decirle, mire, no se la damos porque son travestis. Y en realidad una de las condiciones que ellos nos pedían que demostremos, y la Corte dice, no tienen por qué demostrar, ya existen, ya está. O sea, ¿no? ¿Qué es lo que hay que demostrar? ¿No? Entonces, yo y después me imaginaba como Petracchi, el otro Fai, discutiendo, que además lo bueno era que ellos dos, en honor a la verdad, en la corte anterior, cuando se le niega a la Chala personería jurídica, los dos únicos que firmaron a favor eran ellos dos. Entonces, esto fue así realmente, digo, cuando nosotros leemos el fallo, la verdad que no tiene desperdicio, y siento un precedente muy importante en decir, bueno, a ver, el Estado está reconociendo la existencia del travestismo, ahora después si van a articular o no, que lo va a hacer, ya es otro cantar. Pero digo, en términos jurídicos, en términos fundacional de lo que sería la ley o el principio jurídico, nosotras ya estamos existiendo, diciendo al Estado, bueno, a ver, acá están, y ahora qué hacemos es otra cosa. Por eso lo van a hasta las brujas, en las brujas creo, y las brujas existen. Pero por supuesto, que las hay, las hay. Al preso número 9 ya lo van a confesar, estaré siendo en la celda con el cura. vida le han de quitar, porque mató a su mujer y un amigo desleal. Y si así, al confesar, los maté, sí señor, y si va. Yo los vuelvo a matar. Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo el ser supremo nos buscará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá. Iba la noche del duelo, muy contento en su jacal. Pero al mirar su amor en brazos de su rival, ardió en pecho el rencor y no se pudo aguantar. Al sonar el clarín, allá en el cielo el ser supremo nos buscará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscar las almas allá. Joan Baez, el preso número 9 de Cantoral. En el libro de Joan Baez, y una voz para cantar, las memorias que escribe en el año 80 y pico, con mucha historia después de ese año, menciona a Laura Bonaparte, menciona su visita que hizo a la Argentina cuando la echaron del hotel, cuando le prohibieron cantar en público. Habla acerca de la historia de Laura, nuestra compañera en este programa. La hermosa Laura Bonaparte. Uh-huh. Y en esa oportunidad ella no pudo actuar acá en Buenos Aires, Joan Baez. Y ella dice, las madres de los desaparecidos dicen que las más afortunadas son las que saben que sus hijos han muerto. Así pueden llorarlos, resignarse y tratar de seguir viviendo. Dicen que lo peor es la noche, cuando las caras de sus hijos desaparecidos pasan por delante de sus ojos en la oscuridad. En Chile también estuvo prohibida. Allí también a Joan Baez no la dejaron actuar ni participar y fue perseguida. Esto era circulando en el 81 en Buenos Aires, el 73 en Chile. En Brasil también tuvo algunos inconvenientes, pudo circular por las ciudades, pero no podía cantar en público. Allí estaba presente siempre Joan Baez en distintas situaciones donde su voz era necesaria para oponerse a la violencia, al abuso y a la falta de los derechos humanos. Y Laura, que bueno, que como que hablábamos hoy de las mamanuelas que habíamos tenido en nuestra vida, bueno, una mamanuela más seguro en nuestro corazón. Y le decíamos antes a Bela que se quede, porque iba a tener una sorpresa, que nos siga escuchando, que no viste que Bela anda siempre entre tres o cuatro radios y andaba hoy llamándonos. Y bueno, porque Bela acá, a lo mejor, no sé si anduvo por acá hace poquito o hace mucho, pero es una voz que siempre ha tenido que ver con la tribu, y una mamanuela más que es Liliana Daunes. ¿Cómo le va, Lili? Sí, digamos, puedo estar o no con vos presente, pero siempre este es un lugarcito propio, es una casa totalmente querida, amiguísima y con la que comparto proyectos siempre. Claro. ¿Sí? Y este espacio en especial, fundamentalmente. Claro. Sí, porque es la madrina. Míralo, Ana, yo tengo que ella pidió exclusividad en el programa y claro, nosotras recién a último momento le confesamos que vos venías a hacerte visible, porque sé que hay un chiste que Liliana inventó, que anda corriendo por todas lados, y antes de que lo vengan a contar otros en otros radios, que lo cuente Liliana Daunes. Contando esta historia, hoy se contó en el programa de Eduardo, porque charlando en esas sobremesas largas y tendidas que tenemos después del programa Marca de Radio, alguna vez surgió esto de qué harías si fueras invisible. Entonces cada cual hablaba de su fantasía. Cuando me preguntan a mí, yo digo, bueno, yo lucharía por la visibilidad. Cosa que les causó mucha gracia a todos, pero me parece que es parte realmente de esta lucha. Qué raro que no te dijeron. No sabemos. Totalmente. Qué raro que no te dijeron, como una vez que hablábamos en una charla, pero ¿cómo no te dijeron? Pero vos, pero qué amarga siempre pensando en mí, pensando en viste. Siempre buscando el pelo al huevo. Recién disfrutando de Joan Baez, escuchándola a María Adela hablar de las prohibiciones que sufrió la Joan, y pensando, mientras tanto, ella debe haber sido una de las personas que se sonrió y que festejó la muerte de Pinochet. Sí. Entonces me acordaba de un poemita muy cortito que escribió un argentino, que se llama Eduardo Dalter, que es 10 de diciembre. Hay días inesperados, populares y profundos, en que la muerte es bella, diría soleada, y es salud. Seguramente la Joan Baez también lo firma. Sí, y nosotros también, porque por tantas razones, porque es el último programa, porque muchas oyentes que nos contaron, nos llamaron y todo eso, no salvo algún comentario, no habíamos hecho un comentario acerca de lo del domingo 10 de diciembre, cuando partió definitivamente. Ese día, precisamente, yo estaba en Córdoba, en un picnic de feministas. Claro. El sábado se habían reunido en Córdoba, venidas de distintos lugares del país, gentes que forman parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, estaban de balance y de seguramente pase de información y de esas cuentas que pueden darse en los encuentros. Y en el caso de Claudia Corol y mío, habíamos ido a dar un taller de comunicación, género y nuevas tecnologías. Entonces aprovechamos esa posibilidad de encontrarnos con amigas y compañeras de lucha de Neuquén, de Córdoba, de Mendoza, de Rosario, de Tucumán, y armamos un picnic para el domingo. Y en ese momento del picnic empezaron a sonar dos o tres celulares con la noticia esta, que nos llevó también a celebrar en medio de esa rueda de gente que seguramente vamos a seguir encontrándonos y reflexionando acerca de los feminismos. Exactamente. Le contamos que Lucía, que nos va a extrañar mucho, dice que bueno, que nos vamos a seguir viendo en las luchas. Un abrazo a Loana y seguramente a Liliana, ahora que la debe estar escuchando. Y si no, te abrazo yo. Y claro, sí, por la alegría que... Por la alegría que nos das en las luchas, ¿será? Sí, puede ser. Bien. ¿A quién? ¿A Loana? Ah, a Loana, no, a vos no, claro, a ella claro. Le dice. Pero bueno, no importa, seguro que a vos también comparto, te la dice. Claro. Lucía, mira acá, viste que nuestra productora, que es una divina, pero claro, viste, anduvo de parranda en parranda desde jueves pasado, no que puede cumplió parar, años, no que puede no, parar, para. No para. Así que ella te tenía vos en el listado, o alguna de nosotras. Nosotras esta noche hacemos un asadito de fin de vecina. Y sí, me dice que soy una buchona. Lucía... Hace, vienen todas las oyentes. Estabas en la lista. Estabas en la lista, así que llamanos, Lucía. Un beso grande. Y... Loana. ¿A Loana o Liliana? Bueno, no sé. Las L, somos las L. Gozosas, redondas. Somos gozosas y redondas y... eso, luchadoras, pero muy alegres. Digamos, tenemos la alegre rebeldía metida en nosotras. Divinas. Somos bárbaramente etéreas. Etéreas, redondas, pulposas. Otra que Nazarena, por favor. Estos son cuerpos, carnes. ¿Dónde agarrarse? Por favor, acá aquí tiene. Hay para abrazar. Jamás serán defraudados o defraudadas. Ay, porque chicas, me siento como embirreada ahora. Por favor. Son 50. Claro, ni defraudadis. Todos vosotros, venid a nosotras, que saciaremos sus más bajos instintos. Ya, no, no, ya vamos. ¿Te parece? Bueno, Laura, ya estamos. Ahora ya me quieres dar otra contramarcha. Ya está, el deseo y el contradeseo. Laura, un segundo, por favor, no armemos otra. Y si acá después se arman las dos, viste, las dos organizaciones ya, que se dividen. Sí. Bueno, es así como todo, Argentina, como toda organización. La marcha por todos los bajos instintos y ella contra los bajos instintos. Ya hay dos marchas, así somos las argentinas. Y nosotros, las vecinas, por eso nos mantenemos pocos, porque si fuéramos más, seguramente ya habría dos programas diferentes, uno usando el nombre original y la otra cambiado. Por pero ejemplo, siempre la intención de armar una red, ¿no? Ahí nos encontramos. Muy bien. Te inspirada, Daune. Sí. Después la reta, claro. Sí, bueno, porque el año que viene sigue, porque el otro día estábamos re preocupadas, sí. Liliana, porque la agarramos de página con todas las novedades que hay en la radio. Claro. Por eso, de eso se trata lo de la visibilidad. Claro, y leímos, y yo veía que estaba Leticia Bredici, Virginia Innocenti, Ernestina Paga, un montón de hasta Raquel Orecha creo que estaba, y no la veíamos por ningún lado. Pero no soy mujer de televisión, yo. Ajá. Ah, ese era el problema. Claro. Era por eso. No, de hecho, sí me he quejado, precisamente por ese ninguneo. Pero el programa tal cual, con La Rosa Brindada, continúa, nada más que cambiamos el horario. Va de 2 a 4 de la tarde todos los días, ajá, con la misma estructura con la que venimos trabajando. Bueno, creo que es mejor ese horario. Aparentemente me dicen que es mejor, y para mí lo va a ser seguro, porque voy a tener un par de horitas más para debutar. Porque el mediodía es ahí re complejo. A las 2 te escucho radio, bárbaro. Y no sé si no era el horario de la escoba. Algo por ahí. No, la escoba 12. Era la madrugada. Era de 10 a 11 de la mañana. ¿Y cuál hacías a la tarde? ¿Y cuál hacías a la tarde entonces? ¿A la tarde? Sí, que... No, que Franca, me acuerdo que terminábamos, estábamos... Y después se ponía a escuchar. Durante un año o dos hice la Juana Pimienta a la tarde, acá de 4 a 5. No, mi amor, era en otra... Bueno, a lo mejor era Nora Perley, estoy confundida. ¡Ay, por favor! Unos cuantos años más. Por favor, estás como Chiquita Negra, estás develando la edad, a ver. No era Tita Merelo. No digas que no te acordás. Por favor, no, estas cosas. No podés que rápido salir y decir, disculpame, lo veo en el canal Volver. A mí cuando me quieren imputar algo por la edad, digo, disculpame, lo veo en el canal Volver. Por favor. No. ¿Cuándo estuviste la última vez con Liliana en la radio? El día de la marcha, obviamente, anunciando la contramarcha. Para ser así, frescas, divinas. Coherente. Para que vean que las maricas siempre hay internas y que siempre se puede ir por más todavía. Entonces, nosotras fuimos invitadas e invitados porque había compañeros varones, con Fabianita Tron, una compañera feminista, Córdoba, ¿no? Lesbiana, de Córdoba. Es de por acá, pero hace 3 años que vive en Córdoba y es cordobesa total. Ah, claro. Por eso, a mí me la presentaron y me quedó que era cordobesa. No, pero ella era de Córdoba. Ella era y se había venido a vivir acá muchos años. Porque se estuviste en Córdoba hace poco, en Villa Yardino también, pero no estuvieron juntas, sino en otros momentos. No, así como que nos vamos pasando por las rutas argentinas. Fabiana es activista lesbiana, estuvo también gente de carne clasista y una... De pan y rosa también. Estuvimos, bueno, reflexionando sobre esto de la diversidad o de la sexualidad política, ¿no? Está bueno. Sí, ese nuevo término, que hay que introducir. ¿Qué es la sexualidad política? No, más que nada, ¿qué es lo de la diversidad? La diversidad entrarían también ciertas perversiones o tendencias, ¿no? Diversidad también es la pedofilia, por ejemplo. Uh-huh. Se está como cuestionando, claro, un poco en ese sentido. Por eso dice la sexualidad política es la sexualidad que se expone para exigir desde derechos hasta simplemente estas visibilidades y que encaren otras luchas más amplias. Más amplias, claro. En la diversidad entraría, por ejemplo, lo del crimen. Lo del crimen de Río Cuarto, por ejemplo, lo de Noda Lamazo, ¿entraría dentro de la diversidad? Mira, yo creo que ahora eso aquí entra dentro del asesinato. El asesinato, ¿no? el crimen. Como vos dijiste, después que los medios de comunicación, claro, quieran darle ese otro tinte, ya sabemos que es la fórmula que encuentran para meter a las mujeres dentro de un plano en que la matan dos veces. Totalmente. ¿No? Porque dejan de hablar del crimen para decirle pasión o un crimen pasional. El problema no es el crimen, sino la vida que llevaban. Uh-huh. Claro. Uh-huh. O estas, viste, que se pusieron remeras que decían, yo no estuve con Norita. Yo creo que la verdad, las mujeres, las travestis, las feministas, deberíamos poner yo soy Norita, porque en realidad, ¿cuál es la sexualidad y la forma de placer que tenía Norita? No, en realidad nada, digo, sino toda la hipocresía que ella develó y cómo se va a usar y se va a descalificar su práctica sexual, digo, que ella tenía todo el derecho de vivirla, para tapar toda la otra cuestión de quién la mató y degradarla y darle ese poder al señor. Yo la perdono, digo, señor, perdónese a sí misma porque tiene un amante, todo lo que usted hace, todo lo que usted genera, y ponerse en ese lugar como de Dios y no, y querer los dos extremos que usan, o de santificarla o de desprestigiarla. En realidad yo creo que todas deberíamos ser Norita, y el derecho de Norita de ejercer libremente su sexualidad y punto. Pero acá lo que no se debería olvidar, y así como decimos aparición con vida de Julio López, que se esclarezca quién mató a Norita, y la sexualidad que quede para ella, y se acabó, digo. Claro, basta de no ese condenarla. Concepto de normal para, para hablar de ciertas cosas. Totalmente. Ay, chicos, tenemos para seguir para el año viene, porque de acá solo tenemos 5 minutitos más, nada más, porque nos han dado 5 minutitos más. En el programa que sigue, Pelota al Medio, nos cedió 5 minutos. No sé, yo creo que de acá no nos mueven. No nos mueven. No, no nos van a mover así nomás. No nos moverán. No nos moverán. Joan Baez, No nos moverás, esta canción de la Guerra Civil Española. Nosotras sí nos vamos a mover en estos instantes, nos vamos a ir levantando y vamos a regresar seguramente en marzo. Prometemos fielmente antes del 8 de marzo estar aquí compartiendo con ustedes, vecinos. Muy bien. Sí, yo prometo. Ah, bueno, ya viene. Muy bueno, bien, chicas. Muy bien. Cumplís. Yo prometo, voy a catar. Voy a catar, Paula produce. El grabado que vamos a empezar antes del 8 de marzo. Bueno, vos sos la productora. Palabra de feminista. Palabra de feminista. Bueno. Bueno, Loana, acá, Liliana, Paula. Yo antes, cuando terminemos de despedirnos y de agradecer... ¿Quién soy? después no, me quiero ir con ese cantito de la visibilidad. Les aviso, ya que no nos moverán, bueno, también después irnos con esos. Hoy estuvo Agustín del otro lado, los chicos que nos dejaron unos minutitos más. Paula, ¿alguna gacetilla últimamente? Sí. Porque Paula, no hablaste hoy, Paula. No. Claro. Sí, bueno, un saludo a todas las vecinas y a todas las vecinas que andan en la lucha. Quería avisarles que el lunes 18 a las 17:30 en la librería de las mujeres se van a coordinar acciones en contra del fallo que fue en contra de la libertad de Romina. Vieron que se había pedido la libertad. Se denegó la excarcelación. Entonces, en Irigoyen 1536, es la librería de las mujeres, el lunes 18, que seguramente va a ser la marcha por la aparición con vida de Julio López, 17:30, ahí nos juntamos. Sí, después habría que ir a Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo va a haber una carpa, va a haber actividades durante... toda la jornada, precisamente a tres meses de la desaparición de Julio López, ahora que se cambió la carátula y que empiezan, sí, a buscarlo como desaparecido, que tendría que haber sido desde el primer día, ¿no? Y una recomendación del cine para las vecinas: La vida secreta de las palabras. ¿Qué es lo que pasa con todo eso que no se dice, con todo eso que no se habla? Cómo va formando dentro nuestro capas y capas, y cómo nuestro cuerpo se va hiriendo. Esta hermosa película dirigida por una mujer, Isabel Coixet.